0. Estamos comenzando esta nueva emisión de Electroshock con este clásico de Frontline Assembly, Plasticity, con motivo de la reciente reedición de este sencillo a través de Impacted Recordings hace unas semanas, y que realmente vale la pena adquirir, ya que además de Plasticity incluyeron en el mismo disco casi completo los sencillos Fatalist y Prophecy del álbum Implode. Muy buena recopilación y buena oportunidad de pagar 3 por el precio de 1. Y bien, ahora vienen los adelantos de lo que te puedes perder el día de hoy si te despegas de nuestra transmisión, ya que te tenemos lo más reciente de Titans. It's dark and so full of gravity that not even light goes through. It's dark and warm. We are to celebrate with your shouts of joy. Selector. Además, las noticias más relevantes de la semana y los nuevos lanzamientos para este mes solo para la versión del blog, y como siempre mucho más en este episodio 130. Radio Universidad presenta Versión 3.2, un programa dedicado a la escena electroindustrial y synth pop mundial, donde te compartimos música, información, noticias frescas y más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 130, y estamos comenzando como cada semana en punto de las 7 de la noche, solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también, pues bueno, se puede escuchar en algunos municipios conurbados con la ciudad de San Luis Potosí, que son Pozos y Soledad de Graciano Sánchez, y también por ahí, pues bueno, ya está el plan de próximamente expandir la señal para que se escuche en otros lugares como en Charcas y también en Matehuala, San Luis Potosí. Y pues bueno, un saludote para todos los que nos escuchan por allá, también en Río Verde, que también por allá tenemos algunos radioescuchas, así es que saludos para toda la gente que nos escucha también por allá por Río Verde, Matehuala y Charcas a través de internet, porque recuerden que pueden escucharnos también en tiempo real en a través de la página, que es www.radiouniversidad.uslp.mx, que por cierto, y así muy rápido les comento que ahora es más fácil conectarse, ya no tienen que copiar y pegar ningún link en ningún reproductor y que tienen que buscar y que vean las instrucciones en el blog. Ya no, ahora simplemente van a la página radiouniversidad.uslp.mx. Ahí en la parte superior izquierda de su pantalla van a encontrar ustedes un pequeño reproductor, simplemente dan clic y ya están escuchando la estación, así de simple. Así es que ya no tienen que hacer malabar y medio para poder escuchar la estación universitaria de San Luis Potosí en tiempo real. Y pues bueno, vamos a continuar con un artista que pues ya no necesita presentación. Se trata de los alemanes And One, que están a punto de realizar su nuevo álbum Stop y que estará en las tiendas este próximo 11 de mayo a través de Synthetic Symphony SPB. Y después de dos sencillos que hasta hoy han editado, podemos ya darnos una idea de lo que nos presentará en este nuevo disco, y que seguramente será un regreso a sus raíces, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tomando en cuenta que ya tienen como competencia al proyecto Pact y que estará lanzando por las mismas fechas su álbum debut, que se llamará Berlín. Y bien, aquí está sin más And One, uno de los mejores tracks de su historia definitivamente. Esto es de su nueva producción Stop de 2012. Aquí está And One con Shouts of Joy. Thank you. información de última hora. Como ya es costumbre, estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión número 130. God Module acaba de publicar las fechas de la gira Science, que comenzará a mediados de mayo. Esto luego de terminar una breve gira por Europa, incluyendo su participación en el primer festival de Out of Line Weekender en Berlín. Para esta nueva gira por los Estados Unidos contarán con Mordacious y Twitch the Reaper como apoyo, que por cierto, estos últimos verán editado su debut Colorblind a más tardar este verano a través de Metropolis, mientras que Mordacious acaban de ser firmados por Infected Recordings, con quienes editarán su nuevo disco Suicide Club. Moby estará realizando en versión de descarga digital a partir del 1 de mayo el disco Destroyed Remixed, con un también número limitado de copias en edición física a partir del 19 de junio. Destroyed Remixed es una colección de dos CDs con remixes de canciones de su nuevo disco Destroyed del 2011 e incluye tres tracks remezclados por el cineasta David Lynch, que recientemente incursionó en el negocio de la música. También como apoyo promocional a este disco, Moby estará lanzando como sencillo el track The Poison Tree a partir también del 1 de mayo. En un momento continuamos con más notas de Electroshock. You're being relentless. You're hitting hard, make me forget. Say I'm the worst friend ever. Say it won't happen ever again. You're playing to win now, and I already know what's left to do. I'm silently waiting to feel sorry for you, quietly hating all the things you put me through. A twisted story that cannot unfold. Twisted story too precious to be told. Too precious to be told. A twisted story that will only be made up of our own anxiety. Our own anxiety. Mm-hmm. Hace unos instantes, Twisted Story, el último sencillo de Pop Gefari que se utilizó también para promover el disco de remixes del 2011. Division actualmente se encuentran dando los toques finales a su nuevo disco titulado Rockets and Swords y que tentativamente estará a la venta a partir del 24 de agosto. Por lo pronto ya se encuentran cumpliendo una serie de fechas por Europa promoviendo el nuevo material y están anunciando que pronto podrán estar incluyendo fechas para Sudamérica, así es que es probable que también regresen a México. Y bueno, rápidamente les presento también la nueva sensación de Electropop desde Suecia, que como saben es reconocida por exportar artistas de este género, y Progress Productions nos presenta esta vez a Titans, quienes están debutando con el álbum For the Long Gone, y esto lo que le vamos a presentar es el segundo sencillo del álbum, muy en la vena de Covenant y DuPont. Aquí está Titans con It's Dark. Dreams at night.

Hace un momento los ingleses Contaminant, que una banda formada de exintegrantes de Blind Before Dawn, una banda también que a su vez era de electrogótico proveniente de Manchester, que se convirtió finalmente en Contaminant en una línea más enfocada a la desaparecida Future Pop. Esto fue Monument del EP del mismo nombre y al parecer ya están trabajando nuevo material y prometen enviárnoslo pronto para promoverlo en el programa. Y ahora para continuar es para mí todo un placer presentarles lo más reciente de los mexicanos Selector, quienes al parecer ya vienen de regreso a México tras cerrar con broche de oro su gira por Rusia en San Petersburgo el día de ayer con muy buena aceptación. La banda se encuentra actualmente promoviendo su nuevo material titulado Extension in Progress, que acaba de aparecer hace unos días a través de Cop International en América y por Dead Watch SIA para el resto del mundo en edición limitada de dos discos. Extension in Progress es un muy buen álbum que muestra la gran evolución que ha tenido comparativamente con su último EP y pues esperemos que pronto esté por acá por San Luis Potosí, donde sabe el buen Marquito que siempre se le espera con los brazos abiertos. Y bueno, también para que nos presenten más de ese nuevo material, ya que hace poco se estuvieron presentando por acá por San Luis con algunos tracks nuevos cuando se presentó Accessory. Y por cierto, ya están también confirmados para presentarse Selector en el Kinetic Festival en Canadá el mes de mayo, acompañado de también un puñado de buenos artistas, entre los que por ahí, bueno, no les quiero decir mucho, mejor esperen en las noticias, les vamos a estar mencionando más acerca del Kinetic Festival muy próximamente, ya que se va a llevar a cabo por ahí, si mal no recuerdo, el día 17 de mayo. Y bueno, sin más, aquí está Selector, este es de su nueva producción Extension in Progress, una producción de la Comp International para el 2012, Selector con Alteración. Yeah. información de última hora. Este es el segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 130. Otros que salen a recorrer carreteras son Dismantled, quienes ya a partir de este fin de semana se embarcan en una mini gira de apoyo a la también gira de Accessory Cyanide Regime del 13 al 26 de abril, para después encabezar sus propios conciertos a partir del 27 de abril con 5 fechas por algunos lugares de los Estados Unidos. México por el momento, y como es costumbre, no está incluido, al igual que en la gira de God Modulo. Y por fin el tan esperado debut de Pact, la banda formada por los ex And One, Chris Reese y Gio Van Olli, estará a la venta a partir del 27 de abril a través de Out of Line. Esto les dará cierta ventaja sobre sus ex compañeros, ya que hasta el 11 de mayo saldrá a la venta el disco Stop the And One en Synthetic Symphony. El debut de Pact se titulará Berlin y contendrá el hit Fry Hide, que el verano pasado tomó por asalto las listas de popularidad alemanas independientes. El disco contendrá un total de 12 tracks y será cálido y melódico, declaran sus integrantes. El sonido es una mezcla de synth pop, EBM y electro clash, mezcla que me suena como a ¿dónde he escuchado eso? A And One. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Nuevos lanzamientos. Wombscott, Women and Satan First, a partir del 10 de abril. Lords of Ace Deep Chills, a partir del 10 de abril. Grendel, Time Wave Zero, a partir del 24 de abril. Skyla Perfex, Orberg, a partir del 24 de abril. Suicide Inside, Homicide, a partir del 27 de abril. Yesh Bars Blood, Machine and Wiesen, a partir del 27 de abril. We'll be right back. Hace unos instantes el dúo australiano Shiver con Strip, que pertenece a su nueva producción This War Erase, que por cierto pronto les estaremos presentando más material nuevo de ellos. Y ya que hace unos instantes hablábamos del Kinetic Festival, Shiver es precisamente otra de las bandas que estarán presentándose en dicho festival, y también nos enteramos que se estará presentando también este 9 de junio en Melbourne y Sydney, Australia, junto a Hansel and Gretel y Hocico en el Fiend Fest que organiza la revista Fiend Magazine. Y para terminar ya nuestro programa, rápidamente vámonos con lo más reciente de Alien Vampires, que creo que muchos estaban esperando este material el día de hoy, especialmente aquí en este programa. Y bueno, estos italianos acaban de editar su más reciente producción, un EP titulado Clovers Die Younger, a través de Alpha Matrix, y que continúa la línea de su exitoso Harsh Lizer. Y tanta es la popularidad actualmente de este dúo que uno de los tracks de este EP fue elegido como parte de la banda sonora del nuevo film de caníbales alemán Cannibal Dinner, que trata sobre un grupo de turistas que incidentalmente se topa con una tribu de antropófagos y se enfrentan a los horrores de ser capturados y comidos vivos, algo que desde tal vez los 80 que no se hacía algo así, desde Cannibal Ferox o Holocausto Caníbal. Y volviendo al tema, Alien Vampires ya se encuentran a punto de hacer sus primeras presentaciones en vivo como apoyo a su nueva producción, después de un DJ set que estará llevando a cabo Nice Rock en Madrid este 14 de abril, y se presentarán el próximo 24 de abril en Milán, Italia, y el 16 de junio en el Underworld Rave Fest en Barcelona, España, junto a Terror Error, Larva y Morte Infection. Y pues bueno, aquí está lo más nuevo de Alien Vampires, de su nueva producción Clovers Die Younger, una producción del Alpha Matrix de este 2012, Alien Vampires con Harsh and Rotten. Bueno, nada más regresé para darles los detalles de los eventos de este fin de semana. Para la gente que vive en Guadalajara, láncense al Republic, ubicado en López Cotilla, número 793-A. Se estará haciendo la presentación oficial del disco Remix Culture de Easy Signum, además de celebrar los cumpleaños de Elder Camberos de Easy Signum y Richard Noxy, con DJ Sates a cargo de ellos y de Jesse AD a partir de las 6 de la tarde. Entrada libre, así que para quienes vivan en Guadalajara, ya comenzó. En el DF, hoy Industrial Night Fever en la Torre de los Dinamos, número 177 en Cuautla Izcalli. No especifica costo, así que pensamos que será simbólico, y se presentarán los DJs Champ 5, Fokyo, Dreams, Evil Hybrid y Retrovic. Y este miércoles 11 de abril, para quienes puedan ir y para quienes vivan en el DF, se está presentando por primera vez en México Atari Teenage Riot en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, Chapultepec. Costo $400. Ahí están los eventos para que se lancen en esta semana y este fin de semana. Y pues bueno, ya con esto termino el programa de hoy. Así, y sin más, los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Un saludo para mi esposa Cassandra Cárdenas. Nos escuchamos la próxima semana. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 3.2. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio Cell Dweller, Shut Them Down y Defining the Incubite, cortesía de Fix Music y Pronauts. Salida, Dope Star Sync, Save the Clock Tower, cortesía de Dope Star Sync. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.